guardan. Él me ayuda, Él es grande y viene otra vez. Se ha hecho un esclavo, su vida va a perecer. El hombre ama el pecado, se ha hecho un esclavo y su vida va a perecer. Oye, lo mata. Te has hecho rebelde y te crees que eres grande y fuerte también. Las drogas y las bebidas son cosas que van a destruir tu vida. Amigo es amor, es victoria, es el triunfo. Amigo mío, se llama Jesús. Este amigo se llama Jesús. Este amigo se llama Jesús. Este amigo se llama Jesús. Este amigo se llama Jesús. Este amigo se llama Jesús. Este amigo se llama Jesús. Mi salvación, te lo presento, se llama Jesús. Atrás. Se llama Jesús. Ese amigo es Jesús. Ese amigo se llama Jesús.